Este año, el rock y la nostalgia tienen 14 años para celebrar y juntar a sus amigos. Por eso, alzamos la voz y presentamos Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Junto a Sergio Pirincho Arancibia, el Roa y el equipo del rock. Desde este momento, te invitamos a disfrutar lo mejor del rock de todos los tiempos. En tu programa, Entre Amigos, Rock y Nostalgia, que comienza su sesión. Entre Amigos, Rock y Nostalgia. 14 años poniendo rock a tu vida. Buenas noches a todos los auditores, parte otra sesión de Entre Amigos, Rock y Nostalgia en esta calurosa noche de viernes de noviembre. ¿Cómo están, muchachos? Estoy como siempre en compañía del equipo del rock, estoy con mi querido Seba, doctor de los discos. ¿Cómo está, Barrín? Hola, saludos a todos. Semana bien movida nuevamente. Así es. Y bien calurosa. Bien calurosa. Estamos también en compañía de Claudio Riquelme, el maestro de las perillas. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Saludos a todos los con auditores. Calor. Estamos nuevamente en vivo, sí, después de dos semanas de grabado, nuevamente en vivo con estudio nuevo y de ahí vamos a estar comentando. Está en compañía de nosotros Sergio Pirincho Arancibia, el pastor del rock. ¿Cómo está, Perrín? Compadre, aquí estamos otra vez. ¿Cómo estuvieron las vacaciones? Uf, qué querés que te diga, estuvieron re buenas. Oye, vamos a enviar saludos a nuestra querida Karen, que por razones de logística no nos puede acompañar hoy, pero manda muchos besos y cariños. Está así de moda el tema por motivos de seguridad. Sí. Oye, vamos a saludar a nuestro querido amigo Lalo, que nos está acompañando hoy, que bueno, puso su patio para poder transmitir poder el día de hoy. Transmitir el día porque las cosas están que arden afuera, así que sí. Nueva locación mientras está en paro la Casa de la Cultura. Aguante, cabros, con el movimiento, vamos, que se puede. Tiempos de cólera, claro. Oye, vamos a saludar como siempre a nuestros queridos colaboradores Bar 38, Concha y Toro 685, el mejor bar rock de la zona sur. Un ratito más vamos a estar recibiendo los eventos que hay. Estamos también con tu servicio de aseo y electrónica 2. Ya, gracias por el apoyo. Aguanta las pibes, cabros. Y hoy tenemos un programa bastante contundente. Vamos a tener. Harto aguanta las pymes, ojo. Sí, harto aguanta las pymes. Vamos, que se puede. Y como decíamos, vamos a tener un programa que está bien movido. Vamos a estar recibiendo un par de eventos y reseñando un poco las bandas que han estado con nosotros. Insurgente Sur estuvo tocando ayer, si mal no recuerdo, en el bar, mi bar creo que era. Así es que un saludo para los cabros de Insurgente Sur. Les vamos a estar, como dije, reseñando los eventos y nos vamos a ir para abrir con Insurgente Sur con un temita al toque. ¿Les parece? Me parece, vos, compadrito. Ya voy, nos vamos entonces con Insurgente Sur y... algo que está en boga hoy en día. Por favor. Por favor. Quieren que perdone. Ya, muchachos, de vuelta entonces en Entre Amigos Rock y Nostalgia, lo que pasaba era Insurgente Sur con Por Favor. Por Favor. Estos cabritos tocaron ayer en el bar de René. Ya, así que un saludo para los cabros. Tenemos también un par de beneficios el próximo sábado ahí en la Casa de la Cultura, en el teatro. Y hay un par de eventos también de blusa abierta. Justamente nos vamos a comentar esto. Dice Hard Rock Party Rock. Guns N' Roses, a manos de Black Rose. White Snake con Cover Snake. Bon Jovi con los chicos de Lot Highway. Y evidentemente blusa abierta. Esto es el día 15 de noviembre de 22:30 horas. Bar Óxido Purísima 282. Preventa 3 lucas. Mismo día 4000, así es que... Oye, buen evento ese, buen evento, un evento bien jarroquero ahí con tributo a White Snake, Guns N' Roses, blues abierta, está re bueno, hasta re pachanguero. Bon Jovi. Hoy, ¿te acordáis cuando fuimos a cubrir allá al Bar Óxido? Años atrás, por cuando... No fuimos a cubrir, fuimos al bar. Fuimos al bar. A ese otro punto. Sí, no, es que tocaba justamente Sub Rose. Van a My Life, en el traje, para Era el tiempo de cachorro. Sí, mira, no, si fue cuando estábamos en la primera casa radial y fuimos ahí sí con las patas y el buche. ¿Qué grupo fue? A ver ahí realmente. Fuimos a entrevistar a Sweet Rose, tributo oficial en ese minuto de Guns. Estuvo bueno ese carril. ¿No? ¿Groupie? No, fuimos a evento raro. Fueron en grupo. Fuimos en groupie. Oye, fueron en grupo. Antes de que nos vayamos del tema, mañana también tiene blues abierta en. Evento en Rancagua, en el pub Bahía Swing Camp, en Campos 257 Rancagua, desde las 22 horas, entrada liberada, ¿ya? Así es que... Normal, entrada liberada, muy bien. Entrada liberada. Así que para la gente que ande cerca de esas tierras o quiere pegarse el rally... Oye, ojo, a destacar, blues abierta, compadre, aquí sí, lo hemos tenido ya hace harto rato y una banda que vale la pena hacer en vivo. Mira, está también Lisa Crow, Baduinos y PMB. ¿Ya? Así es que no se pierdan eso. Reiteramos en el Pub Bahía Swing, Campos 257 en Rancagua. Y les parece que nos vayamos con algo de blues. Vamos a escuchar blues abierta. Eso es bueno. Viajando al norte. Viajando al norte con blues abierta. Oye, ¿esto material que ya tenían o lo que mandaron? No, eso es que tenemos el rato. Sí, ya. Nos mandaron entonces material. Tirón de oreja para Juan Rojo, quedó comprometido. Para la próxima. Ponerse el día, por favor. Vamos con la música. Thank you. Ya. Estamos de regreso en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Lo que escuchábamos era Blues Abierta con Viajando al Norte. Ojo con los datitos que dio mi compadre Rob, que van a estar realmente buenos. Una noche de hard rock y otra de blues, muy bueno, así que a estar atento a los datos. Oye, vamos a aprovechar de mandar saludos a la gente que está a través de redes sociales. Richard Fuenzalía, como siempre, auditor estrella, este muñeco. Eric Alexander y Cindy Lu, un saludo para ellos. Desde el grupo de Entre Amigos Rock y Nostalgia en Face, nuestro Instagram rock.nostalgia y nuestro fanpage también, mismo nombre. Así es que gracias, cabros, por el aguante. Oye, saludo a Ricardo Soto, que nos comentó también ahí una fotito. Ah, muy bien. También. Saludo entonces a Ricardo Soto. Oye, vamos a saludar también a hacer una mención. Hacer una mención especial. Sí, estuvimos sí con mi querido Pirincho ahí el fin de semana largo en Los Queñes. Compartiendo en el camping Los Pinos. Los Pinos, justamente. Exactamente. Sector cercano a Curicó. Oye, Curicó al interior. Muy buen dato ese, compadre. Péguense el rally para allá. Les vamos a dar al tiro el contacto por si alguno... Ahí un saludo para Nachito, que nos dijo que nos iba a estar escuchando también. Sí. Mira, aquí está. Yeah, el WhatsApp del Nacho es el... No me manda el WhatsApp. Bueno, no vamos a dar de eso. Mi compadre está... No, está el teléfono está en paro. Está en paro el teléfono. Claro. No, pero busquen en Camping Los Pinos en Instagram. Los Queñes. Y Los Queñes aparece. Así es que... No, lo pasamos increíble. Un lugar recomendable para ir, compadre, en familia. Un muy lindo lugar. Bien accesible, bueno, igual está al interior, pero vale la pena, compadre, pegarse el rally, como lo que estábamos comentando en antes, después de todo lo que está pasando, pegarte una vuelta y no saber qué hora es, no saber cómo se te pasa el día, no tiene precio, compadre. Así que un saludo para Nachito, ahí afectuosamente. Oye, vamos a seguir con la música. Vamos a ir ahora con otros grandes también amigos de la casa. Nuestros muchachos de Danza de la Ira. ¿Ah, sí? Sí, estos cabros también tienen evento. Buena banda esta también, compadre. Sí, muy buena banda. Vamos a ir con un temita de ellos y a la vuelta les vamos a reseñar el evento que tienen estos muñecos. Vamos con Arquero Silente, parte de lo que es su próximo disco, Danza de la Ira. Vamos con el evento, cabrón. We'll be right back. no seré tu freno. Estamos de vuelta en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Lo que sonaba era Danza de la Ira con Arquero Silente. Buen tenita, ¿no? Oye, estos muñecos tocan el 12 de noviembre en Santa Isabel 0360, Providencia. Valor de la entrada, dos lucrecias ya en mi bar. Que balatito, balatito. Balato, paisano, balato. Ya, no se pierdan Danza de la Ira, cabrón. Son terribles. Qué buena, bueno, también es muy buena banda para escucharlo en vivo. Buenísima. Como dice la Karen. Bueno. Bueno, no, estos cabros son buenos, sí, sí le ponen. Sí. Así es que, como decíamos, Danza de la Ira. Yo no vi, oye, lo que pasó, pero de que estuvo bueno, estuvo claro, bueno. De que estuvo... Te sabes cómo es la huevo. Claro. Oye, vamos a seguir con la música entonces en este Entre Amigos Rock y Nostalgia. Oye, vamos a saludar primero antes de... acaba de llegar nuestro querido amigo César. ¿Cómo está, mi querido César? Hola, bien, bien. Acérquese un poquito más a la casa. Sí. Gracias por la invitación. No tenga miedo, acérquese más. No, si estamos bien aquí. Estamos también con el guitarrista estrella de la banda. Ciclón. La estrella de la noche. La estrella de la noche. ¿Cómo está nuestro querido? ¿Cómo está, Marín? Estamos bien aquí, sí. Oye, los cabros tienen un beneficio el día 15, que en un ratito más les vamos a estar contando todos los pormenores del asunto. Ah, sí, los pormenores. Pormenores, por mayores, por todos lados, del evento que está en el teatro el próximo fin de semana. Oh, sí, compadre. ¿Cómo estás, mi querido César? Bien, bien. Bien, bien. Agradecido de estar acá, de la invitación. Y... pucha, quería haber venido antes, pero no se había podido. Sí, no hay problema, claro. Perrín. Aparte que los otros programas habían estado grabados, así que este está en vivo. Este está en vivo. Cuando son exactamente las 3 de la tarde, no. Las 22:03, estamos en vivo y en diferente. 30 grados de calor. 30 grados de calor. Oye, vamos a reiterar el saludo para el Nachito, del Camping Los Queñes, que está ahora en sintonía. ¿Te mandó el WhatsApp? Sí, mandó el WhatsApp. Ahora sí. Oye, nos vamos a ir ahora con otra bandita. Mi querido Seba ahí la tiene en pauta. ¿Ah, sí? Ah, November Doom. November Doom. Ellos son una banda icónica de death doom metal, son americanos. Bueno, este año cumplían 30 años de Ruego los Cabros y sacaron justo el primero de noviembre el disco número 11. Así que vamos a ir a escuchar el primer temita, que se llama Petrichor. Sí, vamos con November Doom. We'll be right back. Ya, muchachos, de regreso en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Escuchamos recién a November's Doom con Petrichor en su disco Nephilim Group, lanzado recientemente. El primero de noviembre. El primero de noviembre. Noche de la semana pasada. Fresquito viene, recién salió. Sí. Oye, estuvimos echándole los temas de esta banda, están bastante bueno, sí, un recomendable. Sí, que le gusta el death más clásico, California, Morbid. Sí, sí, tiene unos, sí. Unos toques. Buena banda, esa Morbid Angel. No. O sea, lo hacen death metal clásico. Sinister Morbid Angel. Tienen referencia. Claro, hacen un death metal, pero tienen unos toques de repente a esas bandas, Malevolent Creation, Morbid. Ustedes escuchan cartas según. Le da esa. Sí, sí, tienen unos. La bruja que se gira. Un toque bien bueno, claro. Buen disco, más prendido que caja de compensación. Oh. Oye, esa weá lámpara. Bueno, todos los días amanece. Amanece prendida. Amanece prendida esa weá. Más prendido que los carreres prendidos. Todos son carreres prendidos. Más directa y la alcaldesa prudencia. Más prendida que carrera. Corre, Evelyn. Claro, la vieja mierda. De vuelo así, de vuelo, me voy a gritar, nada. Claro. Bueno, cosas que pasan solo en Chile. Pero fue una ridiculez. No, qué bueno, como tú lo mires, fue una real ridiculez la wea. Tenía ganas de ejercitarse la niña en la mañana. Dijo después las declaraciones que era bueno correr en las mañanas. Nah. Bueno, en fin. Bueno, para la mayoría es bueno correr en la tarde. Claro. No. Oye, vamos a seguir con el curso del programa y nos vamos a ir con un tema... ad hoc con este clima. ¿Ah, sí? Sí, nos vamos a ir con una banda... ¡Vamos a poner violento! Ah, sí, nos vamos a poner eso. Ah, pero esta banda... este tema tiene un porqué en realidad. Sí. Que estos locos van gira... Se juntaron para hacer una gira en Estados Unidos. Hicieron la presentación. Claro, hicieron la presentación con... Con la imagen de Plaza Italia. Con la imagen de Plaza Italia. La Luca y la buena onda. Aguante, cabros. Sí, vamos. Así que mandaron su saludo y... les vamos a hacer aquí la gratitud, el homenaje de... Vamos con Rage Against the Machine, con Kill Me in the Night, Demon de Demones. Aguante la resistencia, cabrón. Vamos con la música. Those who died are justified. Estamos de regreso en Entre Amigos Rock y Nostalgia, aquí con el sonido típico de... ¡Ahí está! Ese es el sonido que, ambiental que nos está acompañando hace 22 días. Claudio ahí con la perilla. Sirena. Sirena, helicópteros. Cacerolas. Bombazo. Oye, lo que pasaba era Killing in the Name con Rage Against the Machine. Wow. En alusión a su reunión claro. Y partieron inspirada con Chile. Así es que aguante Chile. Oye, estábamos conversando un poco, contextualizando con mi querido César, el evento que se va a realizar el próximo día 15. Coméntanos un poquito, por favor. Bueno, la idea es la idea nació de que nosotros pertenecíamos a un grupo. Entonces se empezaron a reunir otro grupo y a proponer que hiciéramos algo por mi hermano. Yo en realidad... Me gustaría un poco que nos contextualizaras la situación de tu hermano y por qué se gesta este beneficio. Claro. Ok, mira. Mi hermano fue la primera víctima de los toques de queda de Piñera. El día 19. El día 19, en la madrugada. A las 3 de la mañana, él estaba en su jardín. Estaban saqueando el supermercado al frente de la casa, así que era obvio que los vecinos iban a estar... Afuera. Iban a reaccionar, claro. Obviamente no afuera de la calle porque ya eso no se podía hacer y no lo estaba. Y hubo un enfrentamiento con militares al frente de su casa. ¿Ya? Yo lo que puedo contar ahora, porque esto no lo sabíamos nosotros hasta que él se despertó, fue que los militares que estaban ahí eran muy jóvenes. Por lo que él estaba viendo. Eran conscriptos, a lo mejor. Lo más probable. Y la persona, el militar que andaba a cargo de este pelotón, no sé cómo se llaman, llegó un auto que venía robando y la orden fue háganlos mierda. Y al recibir esa orden los militares, mi hermano dice que dispararon. Pero no, en ningún momento apuntaron, o sea, tenían la pistola en la cintura y dispararon. Entonces... por ahí empezaron las negligencias de esta situación, a lo que nos lleva ahora que mi hermano esté en la clínica alemana, que haya estado en riesgo vital, que haya estado casi una semana en la UCI. Él recibió un impacto directo en la cara. En la cara. En el lado derecho de su cara. Perdió el oído, definitivamente. ¿Ambos dos? O sea, la audición, el sentido de audición. No, solo el oído derecho. El oído derecho. Claro. Y que trae todas las consecuencias que nosotros sabemos al no tener el oído. Al no escuchar, al perder. Claro. Problemas de movilidad, claro. Equilibrio, etcétera. Y bueno, eso fue lo que pasó. Pues. En este momento ya está en la primera operación de reconstrucción. Y esto no ha salido en los medios, no lo ha cubierto ningún canal. Bueno, ha estado CNN, TVN, que no dan la información que nosotros quisiéramos que dieran. Y cuando tiraron la noticia fue alrededor de las 12 de la noche, 11 de la noche. Donde nadie lo vio. Claro, como esas series que nadie ve a esa hora. Y de eso no ha pasado nada más, por la difusión más la hemos hecho por las redes sociales. Y la gente, tenemos apoyo de varios lugares de Chile. Me ha asombrado la empatía que tiene el chileno en este momento. No sé... Uno de los ejemplos que siempre doy, me ha llegado nosotros somos Marileo y nos llegaron varios mensajes en Mapudungún. Algunos todavía no lo he podido traducir, pero sí me he dado el tiempo de hacer eso porque yo no hablo el idioma. Pero sí, orgulloso de eso. De esa raíz. Claro, de que a uno le escuchen el apellido y te reconozcan como de ellos al tiro. Así que eso es esencialmente. Y... ya que el gobierno no se ha manifestado con los gastos básicos de mi cuñada, nosotros tenemos que hacer este evento solidario que se va a realizar el 15 en el Teatro de la Pintana. Ya, agradezco el apoyo de la municipalidad, porque uno casi siempre tiene un punto de vista medio crítico para estas cosas, ¿cachai? Para la MUNI, para los centros culturales, pero se han portado súper bien. Igual que agradezco el espacio que me están dando, chiquillos. Esto es... De verdad que agradezco estos espacios porque es súper difícil difundir algo si la televisión no te está ayudando. Bueno, como dijimos, una mano lava la otra, esto es una causa común, no es una, no tiene un color político, no tiene un lado, simplemente queremos un país más justo y esto es parte de eso. O sea, tu hermano fue uno de los costos y vamos a estar para apoyar y lo que podamos hacer como programa, encantado. Ya, así que te agradece, nada, te agradece harto. Oye, vamos a ir siguiendo con la pauta del programa a la música y a la vuelta vamos a ir recibiendo. ¿Podría un poquito reseñar lo que vamos a...? ¿O seguimos después? No, mira, un ratito más vamos a ir con un tema de las bandas que van a estar ese día, así es que de ahí les vamos a contar bien las bandas que van a estar y el tema de horario, ¿les parece? Okay, vamos con la música. ¿Por qué nos vamos? Vamos con otro temita. Número 7, querido Seba. Vamos con un tema de Scalariac que tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo, oligarquía. Vamos con la música. Sí, ya. Tienes corazón, si ya no estás, todas las mentes, todas limpia educación. ¿Cómo es posible que todo vaya peor? ¿Hasta dónde, hasta cuándo, tanta tristeza, cuánto cadáver? Tanto descontrol, hay descontrol, hay descontrol. Si no tienes corazón, oligarquía, oligarquía. Oligarquía, nunca tuviste ni corazón ni respeto por toda la gente, no le dabas valor. Mitos donde no hablan nuestros héroes, textos de desinformación. ¿Cómo es posible que todo vaya peor? ¿Hasta dónde, hasta cuándo, tanta tristeza, cuánto cadáver? Tanto descontrol, hay descontrol, hay descontrol. Si no tienes corazón, oligarquía, oligarquía, oligarquía. El hombre crea el descontrol, produciendo muchas peleas. A plena luz del sol, sangra nuestra América. Los muertos no tienen valor, si el dólar domina esta tierra. Usas tu corazón, oligarquía de nuestra América. Pedimos pan, pedimos vino, pedimos más. No nos mates el corazón. Pedimos pan, pedimos vino, pedimos más. No nos mates el corazón. Oligarquía, oligarquía. Tuviste corazón, oligarquía, oligarquía, oligarquía, nunca tuviste corazón. El robo que hay que dar avisos. Aviso económico. Del aviso. Estamos de regreso entonces en Entre Amigos, un rock y nostalgia. Tulio, estamos al aire. Estamos al aire, Tulio. Oye, ¿qué pasó, hombre? Estaba cerrado. Son cosas que pasan. Oye, vamos a ir a nuestra tanda comercial. Falta el turno. Oye, vamos a saludar a los socios colaboradores, ¿ya? Tenemos como siempre Bar 38 con Chaitoro 685. Estos chiquillos tienen un evento el día de mañana. Vamos a ir a apoyar al bar porque el Memo. Sí, vamos. Ah, aguante, Memo. Ha tenido cerrado todos estos días. Claro, no, así que. Esa mira, mañana va a estar. Buenas bandas, Chaikura. Choclonera. Buena banda, Choclonera. a partir de las 22 horas, entrada general 3 lucrecias, ya con Chaitoro 6.85, entonces, como les decíamos, para 38. Mañana. Perfecto. Sí, así mañana es que 9. Mañana 9. Chaikura y chocloneta, dos buenísimos. A tomarse unas buenas chelas artesanales, compadre. Chaikura, chocloneta, anda a tomarte una chicha. La última banda es... ¿Fuka o Fuku? Fuka creo que es. Bueno, vayan ahí, bar 38. Vamos a hablar también a tu servicio de aseo. Todas las personas que quieran disfrutar de su tiempo libre. Personal especializado para el aseo de tu casa u oficina. Contacten al WhatsApp más 569-9799-9279. Reitero, más 569-9799-9279. Si mencionan el programa tendrán una atención especial. Y tenemos también a Electrónica 2 en Julio Barnechea 0660 como una La Pintana. Tremendo, Electrónica 2. Todas las soluciones para iluminación, iluminación de emergencia, cargadores, audífonos, bandejas de gran, etc. Atendido por su propio Su propio dueño, Luis Cisternas, más conocido como Luis Cisternas. Un saludo para él. Saludos, pelado. Saludos, Prim. Original. Sí, perro. Totalmente. Sacado del diccionario. Claro. Te costó. Y saludar también a Nachito del Camping Los Pinos del sector Los Queñes. Está también en Waze, los que quieran ir. Solo ponen Camping Los Pinos y aparece al tiro la ruda. Buen lugar. Sí, excelente. Bonito. Sí, buenísimo, compadre. Un estacionamiento, ¿no? Aparece la ruta y una foto del Roa curado. Sí. Al lado de la ruta. Sí, claro. Aquí estoy tirado yo en la ruta. Así pasó. Sí. Además, gracias por la mención. En una roca. Nada más. Un Buda. No. Sale un Buda. Ahora si ve al Roa de verdad haciendo dedo, lo llega, vaya. En una de esas se lo pilla. Claro. En una de esas, puede ser. Así es. Oye, vamos a seguir con el curso del programa entonces. Como les decíamos un ratito más, vamos a estar dando. Oye, vamos a mencionar que en el evento del día 15 íbamos a contar con la presencia de Walter Contreras y de Garpa del Diablo. Lamentablemente se tuvo que excusar por razones personales. Tuvo un compromiso inamovible el día 15, así es que manda cariños y deja la ventana abierta para futuramente hacer otro evento. Así es que Walter Contreras no está, pero vamos a tener otras bandas como Ciudad Z ese día. Un saludo a Gabriel. Aquí está, dice que va a estar Isa Trovador, Maldito Grandón, vocalista de Los Hijos de Putre, Pop Rock Universe 80-90. Oye, saludos para el Nacho de Rock Universe y la Constanza también. Ojo con esta banda, Ciclón. No los cacho mucho estos cabros yo, pero creo que tocan bien. Son muy buenos, creo. Toño, oye, los un saludo a Jorge. Toño, ¿algún comentario de Ciclón? Un saludo a Jorge, ya no pudo venir, no sé por qué, pero para contarle esto. Ciclón ahí con temas propios y también tributo a la renga y The Fucking Monkeys. Eso es Monkey. Perdón, Fucking Monkeys. Esto entra 1.500 pesos y 2 por 2 luquitas. Sí, bueno. Esperamos que será esto el próximo viernes 15 desde las 16 horas. Y esto es en el Teatro Municipal de La Pintana. Buenísimo. Oye, vamos a aprovechar de saludar al Teatro La Pintana, a la administradora Verónica Tapia, que en este minuto está en paro. Así es que esperemos que todo resulte bien. Así es, compadre. Un abrazo para ellos. Aguante, mandarle el aguante ya. Sí. Oye, vamos a seguir con otra banda de las clásicas, Barón Rojo, también tiene alusión un poco a los tiempos que estamos viviendo, Herencia Letal. Así vamos con la música. We'll be right back. Ya, muchachos, de regreso en el programa. Escuchábamos recién a Barón Rojo con Herencia Letal, este tema que nos habla un poquito de que tenemos que seguir cuidando el planeta. Y también dedicado hasta también a, ¿cómo se llama? La Greta Thunberg. Ah, la Greta Thunberg. Dedicado, sí, para ella. No alcanzó a llegar a Chile, se devolvió remando. Que venía en velero. Y, que no, igual, se devolvió remando. Medio rebote en la. Yo que estaba llegando a la vida, lo vemos. Me le gustó. Pasó por el canal de Panamá para el otro lado, creo. Se devolvió el tiro. Yo pensé que era más vikinga, bro. Deshonró a los suecos, bro. Pensaba lo mismo. Tenía que venir a luchar para acá, bro. No, pero si la niña lo tiene Asperger. No sé. No sé. No, no, no, no. ¿Qué onda, mía? Tiene Asperger. ¿Tiene Asperger ella? Tiene una condición increíble. Ah, o es el cuento. Ahí está, bro. Esa es la gran diferencia de cualquier otra niña. Ya. ¿Cachai? Ese es su club. Bueno, ese aparte que es la niña de ojos azules, rubia, que está dando la cara más el micrófono, dice. No, no, ya. Bueno, una espátula que está mandando para hacer una alcance. Se iba pasando, no vaya. Iba pasando por fuera y. Eso fue un vecino. Para sintetizar, Patula dice que lo odia a toda la gente rubia. Ah, claro. Una vez uno. No, mentira, es mentira. Sobre todo a He-Man que andaba corriendo en provincia. A He-Man. Ah, He-Man con chaleco amarillo. Ah, los chalecos amarillos, un saludo. Saludos a los chalecos amarillos. Nos faltan los efectos. Nos faltan. Oye, sigamos con la música mejor. Sigamos con la música. ¿Quién ha escuchado lo nuevo? ¿Este tema nuevo? ¿Ah? ¿El temita de Turquía tenemos? Sí, este tema es del Anima. Se llama 46 and 2. Es un tema budista, bueno, Tool es una banda de las pocas budistas, que habla sobre el bardo. En la reencarnación se supone que tú pasas por tres etapas en el bardo. Esto es solo escuela mahayana tibetana. De vudú. O sea, claro. Entonces, si ven el video, es una niña que está supeditada a las tres elecciones de las tres etapas del bardo y le falta justo un día. Pues, suma ahí 46 y 2 y 48. Le falta un día para reencarnar, pero está el demonio a punto de comérsela. Vamos entonces con Tools, después de la introducción que hizo Seba. Y el demonio. Y el demonio. Mara, el demonio Mara. Ya, el demonio que se viene a comer. Vamos con la música. Ándale, güey. Thank you. Ya, estamos de vuelta en Entre Amigos Rock y Nostalgia, lo que sonará a Tool con 46 and 2. Buen temita, buen video también, veanlo, búsquenlo. Oye, vamos a reiterar el evento del día 15, Teatro La Pintana. Contextualicemos un poquito. Aquí va a ser a beneficio de Jaime Marileo. Víctor Marileo, víctima de un disparo en el patio de su casa de un militar. Como decíamos delante, César nos estuvo explicando un poco cómo fue el proceso del hecho de... Estaba en el patio de su casa, 3 de la mañana, frente al supermercado de su casa, vimos un saqueo y los militares dispararon sin ningún control y le llegó una bala directo en el rostro. Producto de esto, se va a hacer el beneficio el día 15, Teatro La Pintana. Reiteramos que Walter Contreras lamenta no acompañarnos el día de 15 por problemas personales, pero que deja abierta la ventana para venir. En reemplazo va a estar la banda Ciudad Z, banda Puente Altina, muy amiga del programa Entre Amigos Rock y Nostalgia, excelente banda. Va a estar también Isa, Trovador, Palito Blandón, la banda Rock Universe, que está también ahí nuestro amigo Nacho, y el Feña, me parece que también está en el bajo. Y Ciclón también nos acompaña, y The Fucking Money, que es la banda de mi querido compadre César, ¿no? Sí, los Fucking Money es otra banda, una banda de manga antigua. No sé si está. Fucking Monkeys, si ¿verdad? ¿Qué toca Fucking Monkeys? Hacemos un cover. ¿De? De todo, en realidad. De Stone Temple Pilots, Red Hot Chili Peppers, Dos Minutos. ¡Ah, güey! Los Prisioneros. Miguel, la guitarra al toque. Miguel Bosé llamando a Bachelet, una wea así. O sea, sería un cover freak eso. Sí, bastante bueno. Reiteramos, entra a 1500, 2 por 2 lucas, a partir de las 16 horas. De las 4 de la tarde, sí. Ya. Entonces. Todo a apoyar, pues. Todo a apoyar. Y en alusión a eso, para que los que no conocen la banda, vamos a tirar ahora un temita de Ciudad Z. No es amargura, sino decepción. Vamos con la música. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura, sino decepción. Thank you. como sufre la tierra. Entonces, en Entre Amigos, un rock y nostalgia. Lo que pasaba primero era Ciudad Z con No Es Amargura Sino Decepción, que tocan el día 15 en el Teatro La Pintana en el beneficio a Víctor Marileo. Y seguía Chaikura con Trascender, que tocan el mañana en Bar 38. No se lo pierdan, cabros, va a estar excelente. Vamos a darle el pase ahora a nuestro querido Sergio Pirincho Arancibia, que tiene un saludo. Sí, saliendo un poquito de lo que estábamos conversando hace un momento, quería darle un saludo muy especial a mi sobrina, a la hermana de Madeleine Ingrid, tú la conoces, Dominique Aileen Lisberger Arancibia. Se acaba de pasó su último examen de ingeniería en comercio exterior, así que un abrazo para ella. Un saludo para ti, mi querida Domi. Aguante y sé que te sacaste la cresta para poder hacer lo que estás haciendo, así que un abrazo grande aquí a tu tío que te quiere y te ama y te adora. Muy bien, muy bien. Bueno. ¿Alguno tiene algún saludo que mandar? Yo, ¿tío? A mi compadre Jorge, que no pudo venir. Ah, sí, padre, igual lo eché de menos para que ya tomamos unas chelitas con él. De la banda Ciclón. Ciclón, que también toca el 15. Ahí estaríamos viendo los. ¿Y Antonio? Jorge, tómalos con la baza. No, sí. Un saludo a mi hija. Para Matilda, Emilia. Saludos. A todos mis conocidos. Claro. Todos conocidos. Ya. Oye, vamos a ir ya cerrando este ciclo del día de esta sesión. Antes de, nos vamos a ir con un temita. Sí, oye, quiero mandar un saludo también. Aprovechando de presentar el siguiente tema, a mi amiga, saludos a mi amiga Lucía, que está armando un tributo a Silvershed también. Y, ¿verdad? Muy bien. Que nos justamente comentaba el otro día, sí. Y nos pidió un temita a ella, pues, así que le vamos... Lucía me dio el temita de Silvershed, toda la razón. César. Sí, yo quiero mandar un saludo, pues, mi hermano que está en la clínica alemana, Víctor Marileo, y que por eso estamos haciendo todo esto. Yo quiero tomarme un minuto porque creo que el país está pasando por un momento súper complicado y nadie puede quedar afuera de esto esta vez, porque hay chilenos que lo están pasando muy mal. Tocó a mi familia vivir esto terriblemente. Y creo que por mi hermano, por toda la gente que ha muerto y que está herida en distintos hospitales, sola, porque el gobierno en realidad no se acerca a nosotros, harta fuerza. Loco, esta palabra me la han dicho mucho en las redes sociales y me gustaría decirla, aunque no sé bien mencionarla, pero es marichihuevo. Marichihuevo. Marichihuevo. Sí. Eso. Que todo esto sirva para que tengamos por fin un país más justo, un país donde se reparta equitativamente la ganancia, no que solamente quede en manos de unos pocos, ya que las personas tengan sus pensiones dignas. Voy a aprovechar de hacer mención a mi querida madre, que ya desde Navidad un besote grande, Irma, 30 años en el Servicio de Salud y está recibiendo la pensión mínima del Estado. Esa es una verdadera vergüenza, que la gente realmente reciba el fruto de su trabajo, que no sea solamente una ganancia para unos pocos, sino que sea para todos por parejo. Si esta cuestión no tiene que ver con colores políticos, tiene que ver con igualdad. Dignidad. Dignidad. Ecuanimidad. Justamente. Más que igualdad. Ecuanimidad. Ojo con las pymes, chiquillos. Aguante con las pymes, aguante los negocios de barrio, cabrón. Porfa. Aguante los negocios de barrio. Porque eso es lo que le da el empuje al país. Oye, yo quiero hacer una mención. El próximo sábado a las 15. ¿Mañana? No, el próximo. 16. El 16. De las 15:30 horas en adelante vamos a hacer un cabildo de pobladores en la plaza de la Pintana 36 de Santa Rosa. Para que se acerquen los que quieran, vamos a conversar un poco respecto a por qué deberíamos cambiar la constitución, por qué. Es imperativo este cambio y por qué lo necesitamos, y de alguna manera generar un poco de colectividad, ver qué es lo que las personas quieren y desde ahí generar etapas o generar discusiones también dentro de cabildos más adelante, como para ir explicando un poco respecto a las políticas públicas que se necesitan en las distintas áreas y dimensiones que... Y que no solamente en La Pintana, sino en todas partes, en todas las comunas, en todas las regiones, porque esto ya dejó de ser sectorizado, ya no es solamente en Santiago. No, pues a nivel país. Es a nivel país. Participen, chiquillos de los cabildos, háganse partícipes. Esto es para todos, no es para... Revisionemos un poquito, sí, el país que queremos... Justamente. Y ojalá con alta responsabilidad construir. Claro. Sí. Sí. Que sea consciente. Por favor. Antes de... cerrar, nos vamos a ir con, como decíamos, Silver Chain. A la vuelta nos despedimos y cerramos esta sesión de hoy. Vamos con la música. Vamos, esto es para la Lucía. Silver Chain, Slade. We'll be right back. Ya, estamos de vuelta en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Lo que sonaba era Silver Chai con Slade. Wow. Que era dedicado para nada. Pedido de nuestra amiga Lucía. Que parte con su tributo a Silver Chain pronto. Oye, vamos a ir cerrando un poco el programa. Vamos a aprovechar de mencionar a Crio Rock. Aguante la, el colectivo cultural Crio Rock, que está dando clases. Así es. A los niños en Tocoronac 0231. Búsquenlo en Facebook como Crio Rock. Gratis para. Gratis el... para lo, la gente que quiera. Sí, a destacar. Vamos a agradecer la presencia de César hoy día. Recuerden el beneficio el día 15 a mi querido Lalo. Toñito, que está ahí calladito, está borrado, no sé. Estamos presentes. El rico Mardito. Claro, el rico Mardito. A nuestro querido Pátula, que hice su parte también ahí. Intervenciones. Intervenciones, ahí aproveche de mandar saludos. Saludos a todos, gracias. Muy bien. Bueno, gracias por la sintonía de hoy, chiquillos. Como decíamos, aguante a los cabildos, háganse partícipes. Sí, recuerden, tenemos uno el día 16, sábado, desde las 3 y media, plaza de La Pintana, sí, en el 36 de Santa Rosa. El que hicieron en Lautaro, ¿no? Lo trasladaron para allá. Lo trasladaron para allá. Son vecinos, acá no hay partido político, en general no hay... No hay chaleco amarillo. No hay chaleco amarillo. Chaleco amarillo. Vayan para que debatamos, conversemos, nos conozcamos, los vecinos, es importante. Y por favor... Participen. No al lumpen, sea culto. Sí. Por favor, no al lumpen. Bueno, no mostremos la hilacha, por favor. Como decíamos entonces, vamos cerrando el programa de hoy. Gracias por la sintonía, gracias por el espacio, mi querido Lalo. No importa, cuando quieras, compadre. Ahí vamos a después el chin chin. Chin chin chin. Se cobra. Va a pasar sonando la máquina. No, tranquilo. Oye, Lalito nos dio la pasada. Claro, nos dio la pasada, Lalito. Ya, compa. Nos vamos a despedir con un temita, mi querido Claudio. Sí, compadre, nos vamos a despedir con un tema bien potente, ochentero, trayero, bien eso, perro todo. Y dedicado. Este tema se llama, Fight to Stop the Tyranny, o sea, lucha para detener la tiranía. Bien. Y eso es lo que tenemos que hacer. Pa'l perrito mata Paco. Pa'l perrito mata Paco. Gracias por la sintonía. Gracias. Esto fue Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Nos encontramos la próxima semana, cabros. Gracias.